las opiniones que hemos recibido, fue bien recibida, valga la redundancia, en el sentido de que en general esas medidas que tienen un alto impacto en términos sociales, económicos, ambientales, ahora que está más o menos en boga el tema del Río Negro, la contaminación y todo eso, nos parecía saludable empezar a consultarle al pueblo, que en realidad es el que vive acá, el que sufre o disfruta de determinados beneficios o desventajas de una idea de ese tenor. Que no quede como una decisión política o no sé de qué manera evaluarla, de dos o tres personas que dicen, bueno, traslademos la capital, y además tapando muchísimas cosas que nos están pasando en la actualidad, ¿no? En una ciudad medianamente desintegrada. Nosotros lo planteábamos el año pasado como uno de los ejes de la posible campaña electoral, que era una ciudad integrada e integradora, ¿no? Nosotros veíamos que el bulevar, dentro de los bulevares, es una ciudad absolutamente diferente a la de las afueras de los bulevares, ¿no? Con mucha basura dando vueltas, los barrios bastante castigados, sobre todo lo de la periferia, en el sentido de los servicios públicos básicos. Hay desborde de cloacales en la calle donde está la junta vecinal del barrio Mi Bandera. Hace fácil 3 años que hay un desborde de cloacal importante que genera, primero, molestia a los vecinos, y en segundo lugar el riesgo latente de enfermedades de transmisión de bacteriológica, etcétera. A principio de año, en el barrio Guido, un chico falleció y la hermana estaba bastante grave con leptospirosis, que es una enfermedad también de transmisión en las ciudades donde no están dadas las condiciones sanitarias ni ambientales para que eso suceda, ¿no? Para que tengamos una ciudad saludable. El río ya está. Sí, además formado. Ya se habla de una planta potabilizadora de líquidos cloacales que ya no da abasto hace varios años y Totalmente. Que seguimos, obviamente, porque es una ciudad receptora en este momento más que nunca. Exacto. Me parece, de gente que va volviendo, de aquellos que van viniendo. Sí, ¿no? Y además una desidia de los organismos provinciales dedicados al tema. El tema de la planta de tratamientos cloacales, que está ahí camino a la boca, en realidad. Cuando se inicia la gestión de Soria, después de Uretinec, se hace un proceso de limpieza de los aireadores, y después, cuando los pusieron, no volvieron a funcionar. Entonces está derramando la planta de tratamiento, sí. Está derramando los líquidos así como viene, ¿no? Y hay información fidedigna sobre todo del hospital y del sistema de salud pública, de casos graves, medianamente graves, y muchísimos casos de enfermedades, ¿cómo es? No me va a salir el nombre. Gastroenteritis y gastroenteritis, todo. Gastroenteritis, exacto. Sí. Enterocolitis por la Escherichia coli, que bueno, tiene muchísimas cepas, pero en general es producto de justamente de esa contaminación del río. Así que planteaste la inquietud de que nos consulten, por lo menos, que no sea un título y que vayan detrás del escritorio avanzando. Sí. Sería genial que se consulte. Totalmente. Y en esa consulta, obviamente, después vendría toda la etapa de informarnos bien, ver qué tipo de proyectos, todo, porque es interesante poder dimensionar eso, de qué se trata. Bien, y a Diego lo aprovecho. Se está terminando la primera semana de campaña, un abrigo, una frazada para nuestro vecino. Continúa, la extienden un poco más, cómo viene. Para los que están escuchando, ¿dónde pueden acercar las donaciones? Sí, creo que, bueno, ahora va a tener, en principio era esta primera semana, pero parece ser que se va a extender una semanita más. Bien. Así se puede juntar más cosas y llevar allá al barrio el 30 de marzo. Así que bueno, interesante porque, bueno, allá ahora con el frío, toda la situación seguramente, bueno, no sé, por ahora no está lloviendo y eso, pero seguramente esas situaciones que también complican, sobre todo a la gente que está allá en el barrio, ¿no? El tema de la garrafa también, que hoy está ya dejó de estar subsidiada, que está más cara. Así que bueno, darle una manito a la gente de allá, está buenísimo. Así que bueno, estamos en esa. Algunas personas nos enteramos por gente de ahí del barrio que estaban por ahí necesitando. Y así que bueno, estamos con eso, con frazada, con ropa de abrigo, todo lo que sea para aguantar el invierno, bienvenido sea. Bien, reiteremos la dirección y un teléfono de contacto para aquellos que están escuchando y quizás dicen, bueno, la verdad que tac, sí, estuve acá revisando esta, la puedo donar, esta frazadita o esta campera. Tuve la posibilidad de incorporar una o refrotar otra, bueno, esta la doy de baja. Calzado, ¿no? Más que la campera ahí, amuchada en un lado, capaz que esa campera es muy útil para alguien. Así totalmente, que, totalmente. Siempre hay alguien que la que necesita. Va a venir muy bien. Sí, seguro. Así que, ¿dónde comunicarse? La dirección es Hilario Lagos 37. Así que está la tarde. De 5 a 8. Bien. Van a estar recibiendo ahí. Bueno, y el teléfono que habíamos dejado, un celular 40 11 25, 15 40 11 25, para los que quieran se comuniquen. Y bueno, vamos a ver si les pasamos a buscar las cosas, o vamos a ver si cómo hacemos, si lo pueden llevar a algún lugar donde les quede más cómodo para, está muy bien, para trasladarlo. Así que bueno, bien. También está el teléfono de Alicia Rascolta, de Alicia, que es la compañía que puso el espacio físico para recibir las donaciones, que es 1549-0839. Bueno, de alguna manera o se acercan o también nos pueden llamar a esos dos números, el de Diego. El que diste recién, y o el de Alicia, y nosotros también hacemos el esfuerzo de ir a buscar. Y sí, una reflexión, ¿no? Que lo que estamos viendo en la actualidad, que algunas pequeñas redes de contención, un poco de contención social, que era, por ejemplo, el caso de la garrafa social, en algún momento el Plan Calor, que también se extendía a todo el territorio de la provincia, que esta vez va a estar circunscripto solamente a la región sur, que está bien, claro, es una de las más castigadas, pero también tenemos... en los alrededores de, por ejemplo, de esto que hablaba hace un rato, ¿no? La ciudad integradora. Exacto, o de Viedma mismo, San Antonio, son ciudades bastante frías también, donde hay muchas necesidades que tampoco, bueno, el Estado, lo que no cubre el Estado lo tenemos que cubrir nosotros con la solidaridad. Antes, ahora y bueno, en el día de mañana. Así que la verdad que es muy, muy simple el mecanismo de solidaridad y de donar algo que uno no necesita. Son 10 minutos de tu día, acercarse a lo de Alicia con una frazada, ropa de abrigo, alimentos no perecederos también. Mira, estamos recolectando o colectando. Hablando de alimentos, vi que también, como en realidad te aprovecho, Matías, como parte de Nuevo Encuentro, y bueno, que están con una campaña de ayuda para una situación que, si bien de acá no la estamos quizás mirando, porque también esta centralidad de que siempre las empresas mediáticas te muestran solo Buenos Aires y alrededores, y después solo saltan si es algo que más o menos, fíjate cómo lo de Tierra del Fuego se oculta o y otras cosas. También la verdad que es algo que amplíes un poco tu mirada, te habrás enterado que en la zona del litoral realmente muy mal con la inundación. Sí, sí. Desde el año pasado. Por eso. Algunos en el horno, otros en el horno con fritas. Sí, sí. Exactamente. Después habrá que analizar, porque tiene que ver también con mucho desmonte, con un montón de cuestiones que es con esto que hablábamos al principio también, qué proyecto, hacia dónde se va. Totalmente. Esto, el Monsanto y todo lo que va pasando, pero bueno, en lo concreto hay vecinos de nuestro país que están pasándola muy mal, y acá también se está organizando una colecta, en este caso para los inundados en el litoral. ¿Cómo exactamente? Es? Exactamente, sí, en realidad hace bastante tiempo que está una campaña solidaria que organizaron los compañeros de una agrupación universitaria de la Universidad de Río Negro, se llama FUSA. Y bueno, nos invitaron a diversas agrupaciones, que es el Peronismo Militante, la 9D y a Nuevo Encuentro, para que colaboremos también en la difusión y eso. Es una idea, una iniciativa de los compañeros, obviamente, de FUSA, en la que nosotros estamos colaborando. Nos sumamos. Es todos los días a la tardecita y en la sede de la Universidad de Río Negro, en la rotonda, en la salida a la Boca. Y también, alimentos no perecederos, sobre todo agua mineral. Mira. Elementos de higiene personal, incluyendo hasta toallitas femeninas, pañales, jabón, todas esas cuestiones, ropa, Y bueno, todo lo que ¿qué dimensiones que va a ser útil para alguien que se le inundó todo? Totalmente. O que está con agua todavía en la casa. Y la verdad que, como bien decía vos recién, ¿no? Hay un gran cerco mediático que obvia determinadas cuestiones para resaltar de determinadas otras. Y las cuestiones que obvia son la inflación, lo que está pasando en el litoral hace casi 5 meses, que el Estado Nacional no ha intervenido con la fortaleza que se necesita para estas cuestiones. Bueno, muchísimas cosas más, los despidos que se tapan detrás de una pantalla mediática. Está bien, nosotros obviamente que repudiamos el choreo, la corrupción, etcétera, pero nos parece que hay que equilibrar un poco los énfasis para además defender los intereses de la mayoría popular, que es lo que nos está haciendo con el gobierno nacional y con el gobierno provincial relativamente estamos. Sí, como vecino y como vecina me parece que nos demanda esto, aquellos que tienen la posibilidad, la suerte de tener internet, de ir sacando o variando portales de los que estás acostumbrado, mirando sí. otros, recorriendo otros lugares, para que puedas tener información de lo que va pasando, no acceder siempre a lo mismo. Uno por ahí, por costumbre, siempre entra a los mismos lugares y no se da cuenta, ¿no? Siempre termina leyendo el mismo diario y bueno, ¿por qué no? Buscando noticias de tal lado, ¿qué miro? Y ahí me parece que puede ir saltando un poquito. Hacer una y lectura. Siempre también esto, no siendo inocente con todo lo que va leyendo. Eso está claro, eso está recontra claro, no tiene que tener siempre ese espíritu. No, y estos espacios que nos vienen bien porque también la gente se va informando también de lo que pasa. Está claro. Que hay situaciones en el litoral, que hay situaciones acá mismo en Viedma, ¿no? Uh-huh. Que uno por ahí no las ve porque tampoco puede andar por los barrios recorriendo y que por ahí no llega a nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad como militantes de darlo a conocer, ¿no? A la sociedad. Y hay mucha gente en los barrios que está así, en esa situación. Bien, repaso entonces. Por un lado, la campaña, un abrigo, una frazada para nuestro vecino de aquí de Viedma, para mi vecino, decimos un abrigo, una frazada para mi vecino. Hilario Lagos 37, 1540 1125 y 1549, y ahí me quedé. Ahora me falló la memoria. Eso no me lo acuerdo, por eso no. 1540 1125, pero bueno, Hilario Lagos 37 de 5 a 8. Igual bastante memoria. 1549-08-39. Sí, exacto. Y por otro lado, en lo que es aquellos que conocen, y si no, acérquense a conocer la Universidad de Río Negro, en la parte del Buffet, que es primer piso, sí. Por la tarde ahí están también una agrupación de militantes aceptando donaciones para los inundados en el litoral. Exacto. Que va desde alimentos no perecederos hasta elementos de higiene y sobre todo agua mineral. Claro. Si alguno puede una botellita de agua. Le acerca ahí y después de ahí se envía para el litoral y será bienvenido. Absolutamente bien. Además nos hace bien la solidaridad nos hace bien a nosotros como sociedad, nos hace sentir un poco más útiles y además interpelar un poco lo establecido para poner un poquito de un granito de arena a cada uno de nosotros y ayudar a nuestros hermanos que la están pasando realmente mal. Totalmente. Chicos, acá nomás. Gracias por venir. La semana que viene me van contando dónde es el nuevo encuentro de Frente Ciudadano. El otro encuentro de que deben estar ahí trabajando, porque me dijeron, ustedes señalaron que va a ir por distintos barrios. Exacto. Pasó por el Santa Clara y ahora estarán buscando espacio en otro lugar, seguro. Estamos buscando espacio. Dale. Sí.